¡Ey, yo! Es el gol desde la 1, negro. Me lo dice Casa Parlante. Yo veo mucha gente caer intentando robar mi don, pero vi otro que logra atraparte siendo como yo. Me mintieron y no sé qué hacer. Me atraparon en su falsedad y la mano que te da de comer, tú no la deberías pisar. No, traición viene y va con una sonrisa en la cara y creen que va a malherirme y dime dónde estás. Esa sonrisa cuando traición viene y va. Se entrega todo y solo recibe traición. En tu sonrisa se escondía tu intención. Culpable yo que te ofrecí de mi perdón. Segundo chance se vuelve oportunismo. Y hablas a mi espalda y cuenta mi confesión. Fuiste mi confidente y me vendiste en un plon. Te aprovechas de mí en medio de mi confusión. Y no se cree en nadie, solo en mí. Me ha motivado el corazón a cometer una locura. Me crié en una caraca que la muerte te asegura. La palabra te mata y al mismo tiempo te ayuda. Pero le siguen teniendo miedo a la droga más pura. Amor con hambre no dura. Me dejé llevar por su dulzura y otra vez en odio alimentando mi escritura. A cualquiera no se le confía la cerradura y ante la mínima duda siempre mejor la ruptura y la hipocresía basura. El humano vive dejando libre el contexto, pero en justificación palabras censuran. Que vale literatura, literalmente son judas. Las nuevas amistades a mí me las sudan. Qué irónico que el de arriba no quiere que nadie suba. La maldad no tiene cura, el de abajo quiere tu altura. Por ahí mucho cara dura, cuidarte mucho procura. Traición viene y va, que viene y va. Con una sonrisa en la cara y creen que va a malherirme y dime dónde estoy. Sonrisa en la cara y creen que van a malherirme y dime dónde está. Esa sonrisa cuando traición viene y va. Quieren herirme. Vamos a ver si están vivos. Ustedes repiten conmigo. Vamos en Chile, mamá huevo. Falsedad. Chuchu, chuchu, lo que hace fuerte, uno que hace para adelante, para Gona. Y para que tenga su jedito aquí y su jedita. Yo manu marina rurunere. Yo manu marina rurunere. Brilla para latió muy fuerte en las paredes de algún callejón. Ella gastó su vida entera para el desconocida, para ella su cualquiera. Fue inevitable no salvar el amor que sembró en las ceras. Como no morir estando en medio de una balacera. Y ella es una doncella. Él siente que su amor es la mujer más bella. Y más cuando sus miradas sí se atropellan. Ella pensando en él y él pensando en ella. Otra vez una doncella. Él siente que su amor es la mujer más bella. Y más cuando sus miradas sí se atropellan. Ey, suelta el teléfono ya, esto es. Suelta el teléfono, Juan. No se puede vivir. La felicidad que siente en el medio de tanto mal. Difícil de no quererse, difícil de no amar. Sobre todo si él es un negro con flow que es una. Él se vuelve loco, él agradecido, armó su corazón muy roto. Tomándose la mano, viendo la luna poco a poco. Él compara su sonrisa con el brillar de sus ojos. Ella es su luna, y sin pensarlo dos veces se va a enamorar. Ella es su luna, porque lo acompaña en su pensamiento a cualquier lugar. Pero ella es su luna, y sin pensarlo dos veces se va a enamorar. Balada. El reggaetón salsa brava y tiene una sexy mirada. Una hermosa pisada, es tan hermosa que yo podría estar todo el día acostado con ella, pero sin hacer nada. Es un beta mijito, ella siempre huele rico. Besa rico, baila rico, que hace el amor muy rico. Ya no les importa el sitio, solo quieren andar de la mano por todos lados dándose piquito. Pero hay un pequeño problema, como cualquier relación entre dos personas. Y es que a él le gusta el reggae. Esta canción va dedicada a todos mis latinos regados por el mundo. Todo el mundo con la mano en el aire, sube la mano ahí. Y por ahí anda la pobreza, acompañada por la maldad. Bien clara en lo claro de plaza, anda por mi calle. Oh, en mi naturaleza hay que querer ocultarlo, lo he hecho empeorar. Belén, Belén, Belén. Y casi todo lo que soy yo. Son muchos años intentando, intentando igualarnos a otros seres. Desde deseos banales hasta supuestos poderes. Aprendí en mi esquina y la curva de sus mujeres. Que nunca serás nadie si nunca supiste quién eres. El color del mar, de mi montaña, de mi ocaso. Las paredes guardan miles de secretos y de trazos. El amor de mi madre y la magia de su brazo. El sabor de mi calle comprimida en un vaso. Y hielo y limón, tolerancia y detonación. Nunca lo aprendí en los libros, yo nací con este sazón. Me siento bendecido, ya aprendí bajo presión. Como dice el coro de mi canción. Y por ahí no deja, acompañada por la maldad. Bien clara en lo claro de plaza, anda por mi calle. En mi naturaleza y que el dedo ocultarlo lo ha hecho empeoró. Y casi todo lo que soy yo. Valle. Casa parlante la casa. De la uno menor. Esta sí canta en la fuerte, sin creer nadie. Y hasta las 3 de la mañana voy a caminar hoy, pues el día. Te invito a andar por las calles más peligrosas donde abunda el delito, donde si no es el policía es el malandro, y si no es el malandro hasta la sombra de un gato te asusta, chico. Es la ciudad del mito, como te explico que en la profundidad del cerro portan un fierro desde chiquitos. Es la ciudad del mito, aquí hasta el silbón anda armado para estar seguro que no lo matan después de haber silbado. Y caminando voy a las 3 y por cada paso que doy se siente más el estrés. Y cómo no andar estresado si la calle huele a sangre, ya metralleta. Y como me dice mi mente tranquila, ya mismo tiempo me obliga a poner cara como de gente asesina. Camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina. Hasta las 3 de la mañana voy a caminar hoy, pues el día de hoy. Y hasta las 3 de la mañana yo voy a caminar hoy, pues el día de hoy. Caminando relajado, pero activado por siempre del que camina a mi lado. Sobre todo si son las 3 en un país donde andan malandrizados, tomados acelerados y de paso necesitados. En un país donde la vida no tiene, aquí todo tiene un, y te matarán por eso. Allá donde ven niños de 15 años practicando las puñaladas pa' por si acaso caen preso. Donde a las mujeres le encanta un blog y no les importa cómo, con tal de que te convierta en su Santa Claus. Donde si matas te soborna, si sobornas te lo impiden, si te pasas te trasladan, pero en la cárcel te reciben. Todo es confuso cuando son las 3 de la mañana, donde el silencio aturdidor hace que ni las paredes hablen. Siento avísale a mi madre que hasta la, que hasta las 3 conmigo, y me sé aguantar. Las ganas son tan cuerpo mío hasta que el sol cante amanecido, bebé. Aquí no hay blanco, solo licor y una moña con un papel de banco. Hay muchos credos por ahí, pero no he visto ningún santo. Solo a ti por el IG, todos los días que yo... Hay muchos niños pedaleando para pronto ser adulto. Y yo queriendo ser un niño, olvídame de este asunto. La verdad es que cuando bebo se me cae ni en el mundo. Por eso piérdete conmigo para encontrarnos juntos. Dicen por ahí que te olvidaste. Dicen por ahí que yo te quise para nada. Y que la vuelta que le dimos al sol se perdió en otra madrugada. Y que los labios de tu lluvia, prima mía, de tu lluvia estás mojando otra cosa. No me firman nada tú y tú. Hagamos FaceTime, mis neuronas. cabronas bailan. Dejaré de pasarle el rolo, pero cuando el sol se haga y que la gente que se entienda lo que es. No me firman nada, tú. Hagamos pista y mis neuronas bailan. Dejaré de pasarle el... la última que se escucha en Caracas. Dice, yeah, this is the Musa. Yeah, límica la animala. Yeah, this is the Musa. Muchísimas gracias, mi hermano. Los quiero mucho. Nos vemos mañana. Ahora mira por lo malo. Estoy bien gripado, boleta. Mua.